La Biblia es la única revelación de la naturaleza y voluntad de Dios, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Leer la Biblia puede ser una tarea intimidante para aquellos que nunca la han leído o sienten que quizás es muy difícil de entender. A medida que se lee en las Escrituras, normalmente se puede topar con algo que no entienda. Si le resulta difícil leer la Biblia, acérquese a estudiarla en oración con un corazón dispuesto y humilde. Dios le ayudará y recompensará su esfuerzo. Abrir aleatoriamente una página y tirar el dedo aleatoriamente con la esperanza de una revelación mística no suele funcionar, tal y como lo vimos en el vídeo anterior. Las habilidades para la lectura de la Biblia no son como las de un libro secular. Una apreciación más aguda se aplica a la revelación divina, y se requiere consideraciones adicionales para el mensaje celestial. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo nos dice que solo podemos entender las cosas de Dios a través del poder del Espíritu. Solo el Espíritu puede revelarnos la sabiduría y la verdad que Dios tiene para nosotros. Deberíamos acercarnos a la Biblia humildemente, admitiendo que necesitamos sabiduría del Espíritu para ayudarnos a comprender. No existe ningún lugar incorrecto para comenzar a leer la Biblia, pero sí hay un momento equivocado. Más tarde o nunca. Se puede comenzar a leer desde la vida de Jesús. La primera necesidad de un creyente es tener la certeza de su salvación. Es saber que Dios le ama y le ha elegido. El Evangelio de Juan muestra claramente que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Toda la historia bíblica y la profecía finalmente apuntan a Cristo. El libro de Juan se enfoca en las cosas que Jesús dijo sobre sí mismo. En Juan se encuentran algunos de los pasajes más simples y claros, como Juan 3:16, pero también algunos de los pasajes más profundos. Cuando haya leído a Juan, vaya al siguiente libro, Hechos. El libro de los Hechos presenta la historia del establecimiento y crecimiento de la iglesia cristiana y de la proclamación del Evangelio. Luego, pase a Romanos, una carta que nos presenta el apóstol Pablo, donde explica que la salvación es ofrecida a través de Jesucristo. Pablo describe las enseñanzas básicas de la fe cristiana en un solo libro, y habla de la gracia de Dios. Luego, podrá adelantarse en algunas de las historias narrativas del Antiguo Testamento. Si ya leyó Juan y Romanos, Génesis es un buen lugar para continuar. Así verá cómo Jesús encaja en la historia de la actividad de Dios en el mundo. Al leer este primer conjunto de libros, considere leer un salmo cada día como un prefacio en los otros libros descritos anteriormente. Comenzar así le ayudará a comprender el sacrificio de Jesús, identificarse con su tiempo en la tierra y relacionarse con Él de una manera más personal. La Biblia no es un libro ordinario. Las palabras dentro de sus páginas son como medicina para el alma. Tienen el poder de cambiar su vida, porque hay vida en la palabra de Dios. Cuando descubra el poder y la verdad de la palabra de Dios, comenzará a ver cambios en su vida que solo esta verdad puede traer. Incluso aprenderá a reconocer lo que el enemigo intenta hacer en contra de usted. Será más receptivo al mensaje y experimentará esa paz que solo Dios puede brindar. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Necesitamos llegar a un acuerdo con lo que Dios quiere que hagamos, porque como dice el escritor de Proverbios, estas palabras son vida. Cuando necesitamos una palabra de aliento o estamos en un entorno negativo, es bueno saber que se puede encontrar vida, sanidad y salud en la palabra de Dios. Número 1. Separe tiempo. Programe una cita con Dios cada mañana, o al mediodía, o antes de dormir. Encuentre un momento del día dependiendo su caso. Número 2. Haga la preparación para su estudio de la Biblia. Encuentre un lugar cómodo, un lugar de su casa u oficina donde pueda estar solo o sola. Si su estudio de la Biblia es regular y diario, se convertirá en un hábito en su vida. Encuentre un lugar libre de distracciones, sea creativo y elija la hora del día en la que esté más alerta y pueda pasar más tiempo con Dios. Número 3. Tenga todos sus materiales disponibles, como un buen diccionario de la Biblia, concordancia, pluma y papel. De esta manera, podrá resaltar los versículos que más impacto causarán en su vida y encontrará el significado de algunas palabras difíciles de entender. Número 4. Prepare su corazón. Hable con Dios sobre aquellas cosas que puede necesitar para comenzar, por ejemplo, sabiduría. Ahora comience con su tiempo de estudio en paz y sin nada que pueda interrumpir o impedir recibir la revelación durante su estudio. Número 5. Una actitud humilde marcará la pauta durante todo el tiempo dedicado a la palabra. Al seguir este marco simple y flexible, sin darse cuenta pasará un tiempo intencional en la Biblia todos los días, y gracias a esto, pronto disfrutará de cada minuto de estudio. Número 6. No lea solo. Encuentre un amigo o únase a un grupo de personas que también estén interesadas. Encuentre un estudio bíblico en grupos pequeños que sean serios al profundizar en estos libros y otras partes de la Biblia. Número 7. Si por algún caso fortuito le es imposible leer el buen libro, recomiendo escuchar la Biblia en audio. Le sorprenderá lo rápido que pasa el tiempo y la cantidad de libros de la Biblia que se pueden escuchar. Puede hacerlo mientras hace otras tareas como conducir o correr. Hágalo solo si en verdad no cuenta con el tiempo necesario o como un complemento de la lectura diaria de la palabra de Dios. Número 8. Mantenga un diario para registrar lo que Dios le enseña. Escribir ayuda a organizar sus pensamientos y a citar aquello que le puede interesar en un futuro. Dios honrará cada minuto que pase con él, creciendo en su fe, será un tiempo bien empleado. Número 9. Lea la Biblia por usted mismo. No permita que nadie, ni siquiera sus líderes religiosos, le digan que no puede entenderla. Primero, no es necesario ser un erudito o tener algún doctorado para entender la palabra de Dios. Segundo, si la Biblia realmente es la palabra de Dios, entonces es razonable creer que Dios le dará entendimiento a cualquiera que desinteresadamente busque la verdad. La idea de que la Biblia se da mejor a través de expertos religiosos es una suposición de larga data y explica en gran medida por qué las personas no leen sus Biblias. Número 10. El consejo quizá más importante que puedo darle en esta materia es: cuando lea la Biblia, léala despacio, en oración y aguardando que Dios le hable a través de ella. Probablemente haya escuchado hacer el comentario: he leído la Biblia, pero no la entiendo. Hay una posición de partida muy importante que debemos tener presente. Debemos ser lo suficientemente humildes como para saber que nunca lo comprendemos todo. Pero más importante es entender que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto nos explica que tiene que haber algo de fe involucrada. No te preocupes por las cosas que lees y no entiendes. Confía en el Espíritu Santo para iluminar tu mente. Al estudiar en oración, experimentarás una estrecha comunión con Dios. Cuando comiences a leer la Biblia, hable con alguien sobre lo aprendido y ponga las palabras de Dios en acción. ¿Listo? ¿Estás preparado? Disfruta el proceso. La Biblia contiene las infinitas riquezas de la sabiduría de Dios y el glorioso evangelio de la gracia y paz en toda su perfección. La Biblia es un libro lleno de riquezas espirituales que nos puede hacer sabios para conducirnos en la vida y hacernos sabios para la salvación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi oración es que seas bendecido al leer las páginas de este maravilloso libro. Dios está ansioso por querer enseñarte y mostrarte sus caminos. La Biblia es tan valiosa, tan importante, transforma vidas, que me emociona sinceramente que usted haya decidido comenzar a leerla. Que Dios bendiga ricamente tu estudio de las Escrituras. Si no sabes cómo orar, deseas ser guiado en tus oraciones, o sencillamente deseas poner tu día en las manos del Señor, dirígete a mi página de oraciones diarias, donde publicaré las oraciones correspondientes para cada día del año. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscríbete y comparte. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando. Que Dios te bendiga.